marido, mujer. No hable de tu marido, mujer. Mujer de malos sentimientos. Todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado el momento fatal. Cuando cobre el pagaré, qué gusto te vas a dar. Montarás en Cuba, compa, y un automóvil te voy a comprar.